escarchas de luz, frescos de la mañana, restos de viento y brisa nocturnal, escarchas de luz de aurora boreal al terminar. Tenue, sutil, irrisorio, sentimiento que fluye entre planos y dimensión, brisas de nieve que asoman en el tiempo, que asoman en la estación. La Navidad se acerca en el horizonte ya vislumbras tu fe y tu deseo, ya vislumbras de la estrella de Belén otro brillo, ya vislumbras de bondad el intento y del niño Dios el concretar. El corazón no se forza, se convence. La credibilidad no es de comerse rápido, es de alimentar con el tiempo. No con migajas, sino con el tiempo, el sustentar. La Navidad es de bondad el sentimiento. La bondad no solo de estaciones el deseo, sino como hábito y forma de vida, el perdurar. Frescos de la mañana, restos de viento y brisa nocturnal, escarchas de luz de aurora boreal al terminar. Tenue, sutil, irrisorio, sentimiento que fluye entre planos y dimensión. Dickeyed.